lleve las campanas. Se despertó alguna guitarra en un balcón. Viernes de mesa entre calores de un Chiclana que se pasa la mañana y en el sur hace calor. Abanicando y de tranquilo paso santo, domesticado por conil fronterice. Las expresiones de buen gusto de la gente que mastican entre dientes que no volverán a ver. Que por suerte la salud aún nos ampara, que se nos nota en la cara que no nos podrá parar. Me ladra el oído, un perrito orgullosa se pone mimosa, me tiembla la mano y no puedo tocar. Que por suerte la salud aún nos ampara, que se nos nota en la cara que no nos podrán parar. Me ladra el oído, perrito orgullosa se pone mimosa, me tiembla la mano y no puedo tocar. Y no puedo tocar. Por los prados, como un rayo de luz que no es del sol, persigo al río y me pongo de su lado. Dice que hostias os habré hecho yo. Y al andar, dar, dar, dar, dar, se queja el mundo y avisa con adelanto. Más que enfadarse, dice que no aguanta más. Que corra aquel que pueda y el que no se esconda, se corra y muera en paz. Que por suerte la salud aún nos ampara, que se nos nota en la cara que no nos podrá parar. Me ladra el oído, perrito orgullosa se pone mimosa, me tiembla la mano y no puedo tocar.